La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Aleluya, aleluya, tu palabra es nuestra luz. Aleluya, aleluya, en tu palabra me hablas tú. 21 de mayo es día jueves de la sexta semana del gran tiempo de la Pascua. Hoy se celebra en la iglesia, en la mayor parte de los países, la gran solemnidad de la Ascensión del Señor. En nuestro México se ha trasladado hasta el domingo, donde es fiesta patronal, 40 días después del gran día de la Pascua. Hoy pueden celebrarlo, no hay ningún problema, La liturgia prevé que en los lugares donde celebra la Ascensión, hoy, el próximo domingo, sea el séptimo domingo de Pascua. En la Iglesia en México, hoy los santos Cristóbal Magallanes, presbítero, y compañeros mártires. Un buen grupo de cristianos que del año 1915 a 1937 y principalmente en la persecución religiosa de 1926 a 1929, 25 mexicanos, 22 sacerdotes, diocesanos y 3 laicos, se distinguieron entre los cientos de cristianos sacrificados en México por los enemigos de la fe católica. Ellos perseveraron fieles a su compromiso bautismal y a su identidad sacerdotal, y ofrecieron sus vidas por Cristo Rey y Santa María de Guadalupe en diversos lugares. Les voy a citar las diócesis, hay santos cerca de nosotros. En las diócesis de Aguascalientes, Autlán, Colima, Chihuahua, Chilpancingo, Chilapa, Durango, Guadalajara, Morelia, San Juan de los Lagos y Zacatecas. Escuchemos la palabra de este día. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y con eso de que me voy al Padre? Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Seguimos todavía en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Despedida, ambiente de despedida. ¿Cómo dice la canción? Los que se quedan llorando. Los que se van suspirando. Una experiencia muy humana. El dejar, el separarnos, el aceptar que termina una etapa y empieza otra. es parte de la vida. Es una pascuita. Sí. No es que minusvaloremos la Pascua, pero es una Pascua en pequeño. Es un duelo, decimos ahora. Un duelo que tenemos que ir asimilando. La vida está hecha de retazos. Está construida en el tiempo. Es un proceso. En el fondo, ¿qué va quedando? Pues nosotros, el sujeto, nuestra identidad. Así como hay tus huellas digitales, hay también tu huella personal. La huella. ¿Quién la pone? Eres único. Eres único. Y esto nos lleva a levantar la cabeza y decir gracias, Padre bueno, qué bien hechos estamos. ¿Cómo nada se te fue? No está repetido nadie. Qué bonita la palabra hoy que toca esta tecla de la vida. Y el mensaje es muy sencillo. Afrontar la realidad de la vida. Con sus retazos, con sus fases, con sus edades, en sus etapas, en sus diferentes situaciones. No para quedarnos llorando. El llanto es parte también de la vida, desde el principio hasta el final. Pero también hay situaciones gozosas en las que uno llora de alegría, suspira de alegría. Hay ciertos momentos de nostalgia. Pero hay grandes momentos de promesa, que es lo que nos invita a mirar con confianza. ¿Cómo se le llama a estos momentos de tristeza? Es la adversidad. Llámenle así, pero pues es una compañera de camino, que nadie puede evitar. Tarde o temprano aparece. Tarde o temprano. Causa lágrimas y lamentos. Claro que sí, pero también, ya me voy, causa esperanza, causa alegría. Su tristeza se transformará en alegría. No es, pues, que tanto Jesús como Juan tengan una visión ingenua de la tristeza. Saben que hay congojas provocadas por la maldad de las personas que no pueden transformarse en algo positivo. No, si me mataron a mi papá, me mataron a mi hijo, a mi hermano, a mi amigo. ¿Cómo? No. Es imposible eso transformarlo en alegría. Pero hay otra parte de la vida que puede ayudarnos a asimilar esto, a ofrecerlo. Y es entonces cuando viene esa transformación. Ciertamente la resignación no es el mejor camino, ni el único. El cristiano, para el cristiano, es la resurrección de Jesucristo lo único que nos pueda fortalecer en la esperanza de que es posible tener una vida mejor, de que es posible volver a confiar, de que es posible tener una visión crítica de las adversidades, al mismo tiempo que una actitud bondadosa. Sí, una actitud bondadosa. ¿Para qué? Para no provocar sufrimientos a quienes nos rodean. Saber asumir con madurez el tránsito indispensable entre el sufrimiento y la alegría. La palabra de despedida que estemos escuchando durante esta semana toca estas profundidades de la existencia. Pon a trabajar tu fe. No es ingenuidad, no es un invento para tenerte ahí calmado. No. La fe es vida. Tu fe en Jesucristo, por eso te bautizaste en Él. Por eso nuestros padres tuvieron esa gran visión, esa gran fe, esa gran intuición. tu fe en Jesucristo te va a salvar. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Buen día jueves!